ven aquí negrito y atrévete. Te tengo loco, loco, loco. Cuando camino me contemplas y yo sé que tú me deseas, por eso te digo que te tengo loco. Que vengo a alborotar y goza con mi ritmo, porque es salsa de verdad.